pecho, una luz en los ojos, que camina su rostro, y una voz a lo lejos, un móvil policial. Bienvenido, a mi casa voy. Bienvenido, yo vengo de bailar. Bienvenido, ¿por qué oficial? Quiero estar, si no hice nada más. Portación de rosa, colegio, con la frente bien alta en medio del silencio. Oficial, yo le pido, no encantine su rostro, lo que usted está haciendo, discriminación. Bienvenido, a mi casa voy. Bienvenido, yo vengo de bailar. Bienvenido, aquí en Buenos Aires. Cuando tu piel está fundida con mi piel, tú me convences. Cuando tu amor es la medida de mi amor. Pero después, cuando te miro a pleno sol, no me convences. Porque hacer el amor no es suficiente, no, no es suficiente, no, no es suficiente. Necesito palabras de alegría, caminar por la vida de tu mano. Y yo quiero despertar a tu lado y vivir en lo bueno y en lo malo, porque tú me convences por la noche. Y yo quiero, porque hacer el amor no es suficiente, no, no es suficiente, no, no es suficiente, no, no es suficiente. Para el loco Luis de Marlé, sal si puede para el negro, para la da y para la gringa de San Vicente y Gozada, para el peladito de los barrios General Bustos, para el huevo de Oña. Tú me convences cuando tu piel está fundida con mi piel, tú me convences cuando tu amor es la medida de mi amor. Pero después, cuando te miro a pleno sol, no me convences, porque hacer el amor no es suficiente, no, no es suficiente, no, no es suficiente. Necesito palabras de alegría, alegría, caminar por la vida de tu mano. Y yo quiero despertar a tu lado y vivir en lo bueno y en lo malo, porque tú me convences por la noche. Porque si hay mil amantes diferentes, y yo quiero llamarte por tu nombre, porque hacer el amor no es suficiente, no, no es suficiente, no, no es suficiente, no es suficiente. la vida.